Vamos a empezar con la primera parte de esta presentación. ¿Veis? Os dije, siempre río con los cables. Es inevitable. Yo voy a empezar hablando de lo siguiente. Vamos a empezar hablando de lo que podemos llamar genéricamente fonografía, grabación de campo y activismo sonoro. Para eso lo primero que me gustaría hacer es invitaros a hacer el acto previo a cualquier grabación sonora, que es el de escuchar. Así que voy a pinchar aquí un temita y os voy a pedir que escuchéis esto unos minutos. Una grabación de campo es una grabación de sonidos el 19 de mayo de 2011 en lo que en aquel momento fue la acampada Sol. Ese día en concreto se juntaban varias circunstancias y una de ellas era que llovía a cántaros. Simplemente coincidió que yo estaba allí con la grabadora, con los micrófonos y en aquel caos, aquello parecía más o menos un naufragio porque todo el mundo estaba metiendo debajo de los plásticos, era todo muy precario. De repente empezaron a leer el manifiesto en varios idiomas por megafonía. Bien, no os voy a preguntar así de... Bueno, de hecho, si digo algo que no conozcáis o que os suene extraño, como os comentó antes el compañero, interrumpidme y preguntadme. Llamamos fonografía a cualquier acto de registrar sonido. Llamamos grabación de campo, por una traducción un poco directa del inglés, a cualquier acto de grabación de sonido fuera del contexto de un estudio o un lugar, digamos, adecuado para la grabación. En su momento era algo bastante complicado de hacer por unas limitaciones tecnológicas, hoy en día se realiza con cierta facilidad. Una cosa que habría que preguntarse es por qué hoy en día, con todas las facilidades de multimedia que tenemos, la capacidad que tenemos para generar imagen digital, imagen en movimiento, vídeo, ¿por qué dedicarnos a grabar sonido? No tengo una respuesta para esto, pero os puedo contar más o menos cómo y en qué momento yo mismo empecé a grabar sonido. Empecé a grabar sonido en verano de 2002. Me encontraba de viaje por Marruecos. ¿Habéis estado en Marruecos alguien? ¿No? ¿Sí? ¿Conocéis una ciudad llamada Marrakech? Pues así, dado la casualidad de que acabamos de cruzar el Atlas en autobús, estábamos agotados, llegamos a Marrakech y fuimos, una amiga y yo, directos a la famosa plaza de Jemaa el Fna de Marrakech. Esta plaza es muy complicada de describir así en términos lingüísticos normales, en el sentido de que es una plaza de mercado llena de actividad, de color, luz, cosas. Y aquello era tan sobrecogedor como experiencia que yo instintivamente me di cuenta que no podía sacar la cámara, no podía hacer una foto de aquello. La única manera que tenía de, digamos, hacerme con aquella primera impresión, la única forma que tenía de asimilar aquello era sacar una grabadora y empezar a grabar sonidos de aquello. O sea, todo lo que sonaba a mi alrededor, idiomas que no conocía, músicas distintas, aguadores, encantadores de serpientes, puestos de comida, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, digamos que la fonografía pasó a ser un poco una práctica habitual en mi caso. Volviendo un poco al tema que nos ocupaba aquí, cuando estamos hablando de una fonografía crítica, una fonografía más social, o esta intención, digamos, de utilizar la fonografía con un fin político y social, hablando del 15M, de la acampada Sol. Cuéntame un momento qué es la fonografía, para los no iniciados. La fonografía es cualquier acto de registrar sonido, como dije hace un minuto y medio. Así que voy a pediros que saquéis unos cuadernos y empezáis a apuntar cosas. Cuando registramos sonido en cualquier soporte de que tengamos en cualquier momento, puede ser un soporte tipo discos de pizarra, puede ser un cilindro, los de antes. Hoy en día lo hacemos casi exclusivamente en soportes digitales, de estado sólido, esperemos. Llamamos a esto fonografía. Y es interesante porque es un oficio bastante peculiar, en tanto que un fonógrafo no es un artista definido como lo sería un fotógrafo o un artista audiovisual, lo cual tocaremos un poquitín más adelante. Marruecos. No. ¿Qué es grabación de campo? Es que dije fonografía antes y me habéis interrumpido para que lo repitiera otra vez, así que como también expliqué qué es la grabación de campo, os voy a pedir que me expliquéis qué habéis entendido. Cualquier grabación que no esté hecha en un estudio, en un lugar preparado para grabar. Muy bien, gracias. Era por comprobar que teníamos una buena señal de comunicación. Se hace esto, es decir, en comunicaciones se realiza, o sea, se repite lo que se escucha, se hace eco para que el otro sepa que lo has recibido bien. Muy bien. Volviendo a las acampadas y al 15M, digamos que durante el 2011-2012 estuve desarrollando un trabajo bastante extenso de fonografía y registro sonoro de eventos, acontecimientos que tenían que ver con el 15M, en concreto con la acampada Sol en Madrid, y también colaboraba con una serie de agentes en otros lugares del estado, un poco trabajando en red y generando una serie de archivos de sonidos de lo que fueron, digamos, aquellos acontecimientos del verano del 2011 y más adelante. Aquí habría que preguntarse por qué alguien saldría a grabar una manifestación. Y yo tengo que hacer la pequeña confesión de que, perdón, si estoy haciendo esto bien, realmente el 15 de mayo de 2011 yo no sabía si iba a ir a la manifestación o no. Soy una persona un poco mayor, en su momento ya había visto diferentes, digamos, concentraciones, movilizaciones, y bueno, iba un poco con ese tono un poco cínico de decir, bueno, otra manifestación más, bueno, pues igual vamos, igual no vamos. Hasta que a las 5 de la tarde de aquel día, Pedro Jiménez, que es un activista multimedia, artista sonoro, también una persona que trabaja mucho en educación cultural y multimedia, desde Sevilla, aprovechando que aquella manifestación se iba a producir en varios puntos del estado, simultáneamente dijo, oye, si saliéramos unos cuantos a grabar sonidos de aquello, de lo que pasara aquella tarde. Lo dirigió a mí, a Chinoza Igarachana, que es otro activista sonoro en Málaga. Luego contactamos con gente en más sitios, en Barcelona, en Santiago de Compostela. Y básicamente salimos a grabar. Léase, estoy confesando que yo realmente no fui a la manifestación del 15 de mayo convencido de la manifestación. Yo fui a grabar la manifestación. Eso en otros lugares me echarían a pedradas. Pero creo que hay que ser sinceros en esto, ¿no? Y decir, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Porque es la mejor manera que tenemos de relatar lo que hacemos. Así que realmente aquel 15 de mayo salimos a grabar sin ningún otro objetivo más que decir, bueno, vamos a registrar unos sonidos y luego veremos qué podemos hacer con ello. Dio la casualidad de que esa misma noche yo me peleé con alguien en Twitter. ¿Usáis Twitter aquí? Sabéis que Twitter tiene un poco la hora tonta, ¿no? Las 10, 11 de la noche cuando la gente empieza a trolearse. Y como veníamos todos de la manifestación un poco calentitos, pues empezamos a debatir. Un amigo explicaba que solamente la lucha armada podía cambiar el sistema, otro empezó a replicarle, empezamos a... nos peleamos en Twitter, nos troleamos un poquito y yo estaba un poco enfadado y de repente vi un tweet de alguien que decía: hay 40 personas en Sol, estamos a punto de empezar una asamblea, estamos pensando en quedarnos aquí y acampar permanentemente. Y yo, como estaba enfadado, pues cogí la grabadora, los micros, un cuadernito y me fui a la Puerta del Sol a ver qué ocurría allí. Y en aquella ocasión llegué a hacer un registro diferente, que quizás podemos escuchar más adelante, que es una grabación de... No, no hace falta. Que es básicamente, de hecho, en un archivo, este archivo que podéis ver aquí, tenemos... básicamente la primera asamblea de la acampada son registrada prácticamente íntegra. Perdón. Bueno, más adelante os llevaré quizás a cada archivo en concreto. Debe de estar por aquí. Esto es archive. Para los que no lo conozcáis, sí. Buscar luego los audios. Una plataforma que en principio solo admite audios en Creative Commons, ¿no? Y derivados. Audios y otro tipo de documentos. También hay vídeo y más cosas. Sí, esto es, en este caso en concreto, es la grabación del primer, de esa primera asamblea, los primeros encuentros con la policía, un poco, digamos, de alguna manera, cómo se constituyó aquella comunidad que luego dio pie a la acampada Sol y que ya a partir del día 18 de mayo, después de un primer desalojo y una contación masiva, llegó, digamos, a dar lugar a esta pequeña ciudad dentro de la ciudad. Del archive vamos a hablar más adelante porque es un recurso muy útil en lo práctico, pero muy interesante como un punto de debate, cuando empecemos a hablar de qué medios estamos empleando en estas redes para trabajar. Bien, a raíz de aquello, lógicamente con la acampada Sol, en aquel primer momento, el impulso de todo el mundo era decir, ¿qué puedo hacer yo aquí? O sea, ¿de qué manera puedo colaborar? Había ya 5 comisiones funcionando, estaba la gente de comunicación, había ya alguien hablando de una comisión audiovisual, de lo que iba a ser luego la acampada Sol, que se constituyó en su momento y funcionó durante mucho tiempo. Estaba, por supuesto, la comisión de infraestructuras y gente resolviendo cosas como cómo se puede sobrevivir en una ciudad acampando en pleno centro de la ciudad. Y yo decidí que mi función en esto iba a ser la de, digamos, ser una especie de documentalista sonoro de todo lo que ocurría allí. Todo, ¿no? Evidentemente. Y más o menos a lo largo de las siguientes semanas, como si recordáis, aquello fue algo bastante vertiginoso, mucha gente seguimos colaborando, seguimos realizando una serie de trabajos sonoros que a través de Media Teletipos, que es una página web que os recomiendo muchísimo, perdón, voy a hacer aquí un intento, generamos lo siguiente, que es un mapa sonoro de las distintas... Esto se generó más o menos al mismo tiempo que se estaba fundando Agora Sol Radio. Estamos hablando del 22 al 27 de mayo, prácticamente la semana siguiente. Hoy en día, cuando miro mi diario, me resulta increíble que hiciéramos tanto en tan poco tiempo, pero fueron días un poco ajetreados en este sentido. Fuimos varias personas vinculadas a Media Teletipos, que es una especie de red bastante difusa de agentes culturales, multimedia, con un cierto énfasis sonoro, pero también con mucho interés en otros medios y otras disciplinas. Fuimos generando un mapa sonoro de las distintas acampadas y acontecimientos en diferentes ciudades del Estado español. Y bueno, hasta teníamos alguna cosa en Berlín, donde también había una acampada de manifestaciones españoles. Aquí me gustaría señalar varias cosas. La primera es el mapa. El mapa como estructura narrativa, el mapa como una estructura que permite... Estoy intentando acercarme a Madrid. Parla bien. Alcorcón, aquí estamos. Ah. Bueno, por Tirso parece que no pasó gran cosa. Como podéis ver, aquello fue, claro, 25 al 27, estamos hablando prácticamente de todo lo que estaba aconteciendo casi exclusivamente alrededor de Acampada Sol. Pinchemos cualquier cosa. Este es un buen ejemplo de algo que me gustaría señalar un momento. Pasaron varias cosas y aquí me gustaría, de esta iniciativa, quiero decir cómo podemos documentar esto. Es decir, que simplemente acumulando listados de archivos no estábamos dando una buena presentación de lo que estaba ocurriendo. Estábamos, de alguna manera, generando un archivo lineal. Vamos a hablar, me gustaría hablar un poquito de la noción de archivo y qué y cómo opera esto. Vamos a pensar un poco en el mapa como una especie de estructura narrativa distinta, pero también narrativa, no lineal, que nos permite, digamos, articular cosas de una forma diferente. Y sobre todo algo muy interesante que pasó aquellos días y que estuvo ocurriendo en todo el Estado español es lo siguiente. Hay un pequeño grupo de personas en el Estado español, como en todo el mundo, que es gente que se dedica al arte sonoro, a la fonografía, gente que a veces hace registros sonoros de sonidos de naturaleza, de sonidos urbanos, gente que trabaja en distintos ámbitos de sonorización, pero que también aquellas semanas apareció un agente nuevo, un tipo de agente sonoro nuevo que era la persona completamente amateur. Gente sin ninguna experiencia en grabación sonora ni en trabajo sonoro que se dedicó a registrar sonido con sus dispositivos móviles, como este aparatito, que es algo bastante interesante por dos razones. Una es, en primer lugar, porque hasta ese momento siempre habíamos pensado en la fonografía como algo, digamos, limitado a una serie de profesionales o experimentales. ¿Por qué no es más popular la fonografía? ¿Por qué tenemos en todos los barrios, teníamos una tienda de fotografía, pero nadie ha oído hablar de una tienda de fonografía, ¿verdad? Una tienda con micrófonos, grabadoras, medios, casetes, cintas magnéticas, discos duros, no existe. Y por otro lado, ¿por qué una persona que puede registrar imagen digital, imagen y movimiento y vídeo, por qué esta persona elige limitarse a lo sonoro? Hablándolo con gente de media teletipos, llegamos a una conclusión parecida a que fue más o menos lo que a mí, 10 años atrás, me había empujado a grabar sonido en Marrakech. Y es, lo sonoro nos permite generar una cierta distancia. Nos permite generar un margen en el que podamos, de alguna manera, articular una reflexión y distanciarnos de lo que estamos presenciando. En ese momento, en aquellos momentos de 2011, esa distancia crítica era algo especialmente importante, porque estamos hablando de que todo acontecía de una forma muy vertiginosa y se hacía extremadamente necesario. Otro factor importante de este mapa es que el mapa funciona un poco como una wiki. Por tanto, tenemos una situación en la que predomina la narrativa por encima de los autores individuales. Aquí se minimiza la importancia de quién ha grabado qué. Y en este mapa hay artistas sonoros profesionales, hay sonidistas profesionales y hay gente que grababa con una microfonía absolutamente deficiente, como puede ser el micrófono de un iPhone, el micrófono de un móvil. Y otra vez también la grabación sonora, la calidad de la grabación. Escuchemos esto, por ejemplo. Espero que suene. Bien, ¿no? Esto es lo que pasa cuando acercamos demasiado el micrófono a la fuente. Se llama una grabación saturada. Se puede alejar el micrófono de la fuente de sonido, se puede, digamos, bajar un poco el nivel del micrófono. Pero bueno, esta persona que realmente es un periodista, es José Agelado, pues simplemente se encontraba viendo una tamburada, una especie de batucada, y dijo, voy a grabar esto. La grabación es técnicamente deficiente, pero como archivo documental de algo que estaba pasando en este momento en la ciudad, cobra mucho valor. No sé si me estáis siguiendo. O sea, en esos momentos, en ese contexto, estamos hablando de formas de articular un relato entre todos. En este caso lo estamos haciendo con sonido, y es más relevante tener más sonidos y sonidos de cosas diferentes que tener una grabación de altísima calidad. teniendo en cuenta que la calidad de grabación sonora es algo que cambia prácticamente cada década. O sea, hoy en día las grabaciones que se consideraban de altísima calidad en los 70 se consideran pues prácticamente obsoletas. Esto nos tiene que hacer reflexionar sobre el oficio del sonidista, del fonógrafo o del artista sonoro. ¿Qué oficio es este? Es un oficio que prácticamente no existe. ¿Por qué? Porque es un oficio aplicado. Hay un artista sonoro llamado Chris Watson. Los que os guste la música de los 70 y primeros 80 recordaréis un grupo llamado Cabaret Voltaire. Fue uno de ellos. Los viejos son los viejos, lo siento, lo siento. Bueno, él empezó como parte de un grupo pre y post punk, luego se hizo artista sonoro y fonógrafo, empezó a trabajar como ingeniero de sonido para la BBC. Ha hecho muchísimo trabajo muy innovador en el ámbito de la fonografía, la grabación de campo de naturaleza, sonidos naturales. Ha hecho muchas innovaciones técnicas en este ámbito como ingeniero de sonido. También ha trabajado en otros entornos como por ejemplo el sonido de cine, que es otro lugar en el que el grabador de sonido tiene una aplicación práctica para su trabajo. Ha sonorizado videojuegos, que es también otro ámbito de aplicación profesional, y como no tiene tanto renombre, que también publica sus propias referencias, hace sus propias composiciones basadas en paisajes sonoros. Se llama Chris Watson, es muy interesante y es una persona muy cabal, y hace poco hablaba de esto precisamente. Es decir, es un oficio extraño porque es un oficio aplicado. Él puede estar en una misma semana desde el estudio de grabación de un disco, puede estar luego haciendo una grabación de campo para un documental de la BBC, puede estar llevando, digamos, todo el trabajo, está realizando Foley para una película, o podría también estar sonorizando un videojuego o trabajando en sus propias cosas. Ninguna de las demás personas que están trabajando en estos ámbitos tiene tanta movilidad. Así que, por un lado, se pierde cierta identidad de qué es el oficio de un fonógrafo, pero al mismo tiempo se gana una cierta flexibilidad. No sé cuántos de vosotros habéis seguido de cerca todo lo que ocurrió en el 2011 alrededor de las acampadas, alrededor de 15M, etc. O hasta qué punto os habéis fijado en cómo funcionaba un poco la participación de artistas y agentes culturales en ello. Pero yo sé que la extraña impresión de que, de alguna manera, personas de oficios culturales, agentes culturales con, digamos, ámbitos profesionales más aplicados, como lo sería un diseñador gráfico, un diseñador web, un fotoreportero, un camarógrafo, un fonógrafo, un periodista, encontraron antes, más rápidamente y de manera más eficaz, formas y puntos de acceso para colaborar con este movimiento que un artista visual, un artista de arte dramático inevitablemente, etcétera, etcétera. O sea que allí sí que hubo un poco una especie de predominancia de personas que habitualmente estarían en otro ámbito, en otro ámbito de lo que es la jerarquía cultural, pero que en aquel contexto de las acampadas pudieron muy rápidamente articular formas de colaboración, etc. También es cierto que todo lo que estáis viendo aquí está publicado con una licencia Creative Commons que permite la reutilización, sampleo, etc. del trabajo. Había unos principios tácitos de cómo colaborar con esas acampadas, con esas asambleas, que consistían en una devolución de todo lo que hacías a la comunidad. Se entregaba el trabajo terminado, el programa de radio, la composición, pero también la toma bruta, que es la toma original que realizas en la grabadora simplemente para registrar algo, cosa que va un poco a la contra de lo que podemos llamar la industria cultural tradicional, la industria cultural en la que se respeta el trabajo del autor, que tiene un copyright, trabajo que no se puede copiar, samplear o de alguna manera utilizar de una forma distinta. Y cómo no, en eso teníamos varios referentes. No todo está inventado. Por un lado tenemos el referente de Ultrared, que es un colectivo de lo que se puede llamar investigación sonora militante. Ultrared es un colectivo de artistas sonoros, antiguos músicos de California y Estados Unidos, aunque ahora están repartidos por dos o tres continentes, que empezaron en los primeros 90 como activistas relacionados con, digamos, todo lo que fue en aquel momento el activismo por la crisis del SIDA, aunque luego han trabajado con cuestiones de migración, fronteras, y últimamente están trabajando en proyectos pedagógicos a nivel comunitario. Y es gente que ha definido de alguna manera las formas de emplear el sonido como un elemento de agitación o un elemento, digamos, de movilización, como arma política. Tienen un poco esta noción del sonido como un elemento constituyente. La teoría que esbozan más o menos es aquello que escuchamos y las formas que tenemos de escuchar lo que nos rodea, nuestro entorno, aparte de nuestras propias prácticas sonoras, son cosas que nos constituyen como individuos y como comunidades. O sea, existe un lenguaje aural, sonoro, tanto como existe un vocabulario, un lenguaje audiovisual. Y es importante definirlo y saber manejarlo como una herramienta de empoderamiento. Entonces, os recomiendo mucho seguirlos. Tienen una serie de textos, algunos de los cuales me parecen imprescindibles. Os recomiendo sobre todo uno que ahora no voy a encontrar, pero este. Utopías constituyentes, sonido, espacio público y ambientes urbanos. Es un texto antiguo, pero muy interesante. Creo que hay alguna traducción al castellano. Otro referente... Ups. Oh, madre mía. Bueno, esto es un tal que no abrí. Es Christopher De Laurenti, que es un artista músico experimental norteamericano, que algunos, voy a preguntar, ¿recordáis las movilizaciones del 99, las movilizaciones globales contra el capitalismo del 99, los disturbios de Seattle? Que eran los jóvenes. Tengo 6 años. 6 años. Pero te acuerdas. Bien, ahora igual. O sea, a los 6 años estabas pendiente de aquello, me parece fantástico. No, no, ¿por qué no? O sea, también, no seamos tan. Hoy me he dado cuenta que os he hablado del punk de Cabaret Voltaire, es como decir, bueno, ¿cuántos recordamos el punk? Bueno. Christopher De Laurenti era una persona que durante los disturbios en Seattle, que se caracterizaron por ser uno de los primeros casos de, digamos, funcionamiento en red de colectivos sociales tan eficaces que llegaron prácticamente a poner patas arriba a la ciudad, confundieron todas las medidas de seguridad y consiguieron tomar la ciudad durante una semana o así. Él salió con un minidisc, que es una tecnología antigua que se utilizaba para grabar digitalmente en los 90. Aquí tenemos. Y los, seguro, bueno, es muy útil conocerla. Unos micrófonos que tenía, aquí vemos su percha, porque es que luego después de aquello se buscó en imágenes de prensa y de medios, en una percha de ese tipo colocó dos micrófonos omnidireccionales y salió a grabar sonido de aquello. Cosa que en aquel momento nadie estaba haciendo un trabajo similar. Y desde entonces ha estado, digamos, desarrollando un trabajo de composición a base de, digamos, paisajes sonoros de disturbios, de momentos, ocasiones sociales. Es un poco más clásico como artista, en tanto que le gusta llamar a sus composiciones sinfonías de la protesta y cosas así, pero es norteamericano y tenemos que perdonarle ciertas cosas, o sea, hay que tener un poco de margen, ¿no? Y tal. Estos son referentes que tenemos en esta idea de utilizar el sonido como una herramienta de empoderamiento político, que ahora se hacen bastante más relevantes. Y sí, de hecho esta imagen es bastante, sí, es esta imagen realmente, aquí se le ve claramente a él. Eso fue en diciembre, en Seattle, en noviembre, diciembre, fue tarde, entonces hacía bastante frío y supongo que en aquel momento nadie se le ha pasado por la cabeza que esto eran los micrófonos. Bueno, ¿qué ocurre con esto? Esto fue generando una serie de archivos. Yo intentaba, por todos los medios, aprovechando todos los momentos que tenía libres, de ir colgando en este lugar, el Internet Archive, que es un archivo de medios abierto a la comunidad, compartido por la comunidad, y que simplemente tiene como obligación, digamos, previa que lo que colguemos allí sea, digamos, se publique con una licencia libre. Es un proyecto muy interesante porque de alguna manera genera una especie de procomún. No es una empresa que está exportando esto. Cuando habéis mirado esto de aquí, no estamos hablando de un Vimeo, un YouTube o algo así, o SoundCloud, que es un servicio fantástico para audio en red, pero que no deja de ser una empresa que en cierto momento puede cancelar una cuenta, puede retirar ciertos contenidos, puede pasar a ser de pago, puede obligar a la gente a tal, puede de repente quizás decidir introducir unos pequeños anuncios cosa que no estaría mal, porque los que recordáis la radio de hace unos años, pues las cuñas de anuncios radiofónicos es una cosa que a mí me genera un poco de nostalgia, pero digamos que es un poco estar en terreno ajeno. Cuando hablamos del archive, que antes ha comentado Nacho, estamos hablando de algo que tiene por lo menos el potencial de ser un protoboom, cosa que tocaremos ahora. Y esto es un poco una especie de archivo lineal, aquí os he señalado antes un poco cómo funcionan esas cosas. Tenemos una grabación de 2 gigas, esto es una grabación de alta resolución, lo cual no garantiza una alta calidad, pero más o menos tal. Eso que se puede llamar una toma bruta, digamos, de lo que se hizo aquel día. Automáticamente se van generando diferentes formatos, MP3, FLAC o Vorbis, que son bastante útiles para esto. Y todo esto está disponible para streaming, para poder ser empotrado en la otra web o para descarga y uso posterior. Ahora, aquí llegamos al tema del archivo. Cómo no, en España se generó rápidamente una cantidad de archivos, de medios, porque este probablemente sean los acontecimientos más cubiertos y más documentados en formatos multimedia de lo que es la historia reciente del país, o bueno, la historia del país directamente. Y, como no, en el archive se fue generando este portal, que es un poco el que se llama Spanish Revolution, donde se van, digamos, enlazando a diferentes medios, foto, vídeo, audiovisual y sonido también, de los distintos acontecimientos. Tenemos tags por lugares, por todo el estado, tenemos tags por tipos de medios, tenemos un poco las últimas cosas que han entrado. Aquí tenemos la charla de Michael Hart en La Invisible, de octubre de este año, hace poco. Y cómo no, se hablaba por aquí, déjeme ver. Se hablaba de esta idea de generar memoria, de archivar estas cosas, organizar y mantener esos archivos para activar memoria. Esto es un poco peculiar, el archivo es una cosa extraña. El archivo es una forma de organizar información que de por sí no nos garantiza que estemos, digamos, articulando un acto de memoria o un recuerdo. El archivo tiene su propia estructura narrativa y es una estructura que es no lineal. Es más cercana al mapa que hemos visto antes. En el sentido de que el archivo nos obliga a activar memoria, pero también nos obliga a tener un cierto olvido previo. Y es un tipo de herramienta que sirve para acumular algo, pero de por sí no presenta una narrativa. O sea, archivando estos sonidos o estas imágenes en la red, no hemos completado todavía el trabajo que exige, digamos, la articulación de un cierto discurso, de unas ciertas narrativas, unos ciertos lenguajes narrativos. Tiene que haber un paso posterior en esto. Y yo en aquel momento me estaba planteando, de hecho, el propio trabajo fonográfico, el tipo de trabajo que hacíamos, las distintas personas que estábamos vinculados, eso también evolucionó. Si en mayo de 2011 salíamos a grabar sonidos de las manifestaciones y de las asambleas y a ponerlos en la red y a divulgar esos sonidos, el año pasado Lea Ediciones, la Escucha Atenta Ediciones, de Juanjo Palacios y Edu Comellas, ambos dos son artistas sonoros y fonógrafos con mucha más experiencia que yo, lanzaron ya un tipo de, digamos, convocatoria distinta, que es esta recopilación que se llama Sonidos en Recesión, donde se buscaba algo distinto. Es decir, no queremos sonidos de cargas policiales, no queremos sonidos de lo que está pasando en las calles, queremos que busquéis el sonido de la crisis. Hablaron con unos 30 artistas sonoros y nos lanzaron esta pregunta: queremos que nos presentéis una pieza sonora que de alguna manera nos presente vuestra idea de dónde está la crisis o cómo suena la crisis en el día a día, no en una manifestación. Y es un recopilatorio que os recomiendo bastante por la diversidad de lo que hubo. Hay de todo, aquí hay desde conversaciones callejeras, hay piezas más musicales, hay grabaciones de campo de ambientes sonoros muy extraños, etcétera, etcétera. Así que yo me planteé que realmente tenía que hacer algo más con esos sonidos. Había pensado en montar un netlabel y de alguna manera dedicarme a publicar ese tipo de trabajos sonoros, pero hoy en día en el audio en internet es muy complicado distinguir entre lo que es un netlabel, un sello discográfico online, y lo que puede ser una emisión de radio. Así que pensé en un programa de radio y generé este programa de radio que se llama Self Noise. Self Noise es, bueno, queda muy guay poner algo en inglés en el nombre de algo porque queda muy internacional y la gente le gusta y se fijan. Realmente Self Noise es un juego de, lo sé, es un juego de palabras. Self Noise es el ruido inherente de algo. Todo aparato por el que pase una corriente eléctrica está haciendo algún tipo de ruido. O sea, cualquier micrófono, cualquier preamplificador de micrófono tiene algún tipo de ruido inherente. Los más caros no lo tienen o apenas lo tienen, pero todo lo que de alguna manera esté electrificado suena. Entonces, este programa de radio se planteó precisamente articular distintas narrativas de lo que puede ser este tipo de trabajos sonoros. Así que aquí hay programas desde cosas más experimentales, que es lo que estuve haciendo en su momento, hasta, digamos, trabajos más didácticos. Dediqué un programa a Ultrared para relatar un poco cuál había sido el trabajo de Ultrared. Al mismo tiempo también aproveché ese tipo de soporte que tenía para activar cosas un poco más peculiares, como puede ser, por ejemplo, el mismo día, 16 de febrero del año pasado, salir a la calle a grabar sonidos y en la noche llegar a la radio y en tiempo real ir haciendo una edición de sonido e ir lanzando los sonidos, digamos, a la emisión, lo cual hoy en día es viable. Bueno, aquí estamos en esta tal. O también un proyecto mucho más experimental que fue este otro, que fue algo similar del 23F el año pasado, pero con un, digamos, aspecto más experimental. Lo que estaba haciendo. Era bastante más. Estaba presentando en directo, no era tanto una grabación documental, sino un sonido procesado en tiempo real, utilizando varias herramientas de procesamiento, síntesis granular y otros efectos. Así que básicamente era un programa de ruido que duró prácticamente hora y media. Y bueno, luego si queréis dejo estos, estas pestañas abiertas para que podáis ver todo esto, puedo quizás enviaros los links para que podáis verlo. ¿Qué ha pasado con esto? Pues es un programa de radio experimental que habitualmente hoy en día tendría sentido en un lugar como Radio Círculo de Círculo de Bellas Artes, que acaba de fallecer, acaba de quedarse sin presupuesto, o sea, que definitivamente ha muerto. Sí, la semana pasada anunciaron los nuevos presupuestos para el Círculo de Bellas Artes y todo lo que fue el cine y la radio desaparecen. Se acabó. O ciertos programas de Radio 3 a altas horas de la madrugada. Pero, claro, hemos hablado antes del Internet Archive, hemos hablado de esto, hemos hablado de esta otra, digamos, política de trabajo en la que tú trabajas con la comunidad, tú entregas todo lo que haces y haces una devolución de la comunidad con todo lo que haces. Y ahí también se hace muy importante, ya no tanto el aspecto formalmente experimentado de lo que estamos haciendo, sino el modo de trabajo, el modo de producción. Y cuando hablo de modo de producción, también me refiero a un modo de producción político, las políticas de producción que estamos aplicando a lo que hacemos. Tipo, ¿en qué comunidad y dónde estás realizando esto? En este sentido, con el 15M quedó también evidente que se hacía cada vez más importante, digamos, apropiarnos o generar nuestros propios medios y nuestros propios canales de producción, de comunicación. O sea, si hace 15, 20 años una forma de arte experimental se hacía experimental por lo formal, por el aspecto formal del trabajo, hoy en día lo experimental está, digamos, en este modo político de trabajo. O sea, en qué tipo de relaciones sociales establecemos, con qué comunidad y qué comunidades estamos generando a la hora de trabajar. Así que una visita prácticamente por coincidencia a la emisora de Ágora Sol Radio para un programa de despedida de los comunes, que había sido un programa dedicado a cultura libre de muchos años, me hizo conocer muy de cerca Ágora Sol Radio. Así que lo siguiente que hice fue decir, tiene que ser aquí. O sea, este programa podría haberse dedicado a un grupo de personas, digamos, muy especializadas, gente con un conocimiento previo, gente entendida que sabría qué es esto y sabría qué hacer con esos trabajos sonoros, pero es gente que cabría sentada en una de estas tres mesas y los conozco a todos en persona prácticamente. Es un grupo muy reducido de personas y también hay que pensar en esto otro, que es cuando hacemos un trabajo de comunicación, La comunicación ocurre cuando estamos comunicando algo que no se conoce, alguien quizás todavía no conozca esto. De esa manera, cuando hacemos política no cuando hablamos a la gente que está de acuerdo con nosotros, sino cuando hablamos con gente que quizás no esté de acuerdo con nosotros. Y en este choque intervalo es donde se está produciendo, digamos, es donde se cobra sentido político lo que hacemos. Así que era, para mí era evidente que este programa tenía que ser en una emisora como Ahora Son Radio, que, como comentaba una vez Juan Carlos, más que una radio asamblearia, es una asamblea con micrófono. O sea, digamos que es más un colectivo, una comunidad social, que un medio de comunicación. Y aquí es donde voy a dejarlo. Si tenéis preguntas, no me habéis interrumpido, así que probablemente todo esté clarísimo. Luego voy a hacer preguntas, os voy a preguntar cosas. Pero voy a dar pie a... Sí, pero yo tengo una pregunta. Ah, sí. No va a ser de acabar el corte. Porque me gustaría que siguieras un poco más reflexionando sobre eso. Es decir, ahora hay muchísimas posibilidades de hacer, sobre todo de hacer con sonido, pero no sé cuántas más posibilidades hay de escuchar, dicho de otra manera. Ha crecido la producción sonora, pero no estoy muy seguro de que haya crecido al mismo nivel la escucha. ¿Y qué se puede hacer? Yo creo que ha crecido, yo creo que sigue. Si no está en una de estas tres mesas, quizás está en todas las mesas juntas, mucho más, es mi opinión, ¿eh? Y medios en equipos, y hasta ahí, es lo que es, siempre somos los mismos. ¿Por qué, si es que estás de acuerdo en eso, por qué no ha crecido tanto la escucha, o estoy profundamente equivocado y ha crecido mucho más la escucha de lo que crees? Sí y no, o sea, estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver, lo que está pasando es que la forma que tenemos de recibir medios hoy en día, de recibir habitualmente, primero, por un lado, casi siempre se entiende como un consumo, estamos consumiendo medios, ha cambiado mucho. Creo que hemos perdido tiempo para ello. Cuando yo crecía, cuando yo era muy pequeño, o sea, hace varios siglos, en mi casa había un equipo de música y había un salón preparado para esto, y mis padres y mis abuelos encontraban tiempo para sentarse y escuchar un disco. Mi abuela se sentaba y escuchaba un programa de radio, detenidamente, radio o televisión. Había tiempo para sentarse en casa y leer. Hoy en día una persona nueva que yo conozca no tiene tiempo para hacer esto. Cuando hablamos de escucha, la gente ya no escucha la música de una forma atenta. La música se ha convertido en un fondo sonoro que utilizamos mientras vamos a trabajar, mientras estamos en el gym, los que vayáis al gym y a lugares de estos extraños. La música suena en nuestro ordenador mientras trabajamos, y suena con auriculares espantosos, suena con altavoces de muy baja calidad, con lo cual no estamos realmente escuchando sonido de una forma atenta. Eso es cierto. También en otros contextos de medios también estamos mucho más acostumbrados ahora a, digamos, hacer todo a la carta. Hoy en día ya no vemos una serie todos juntos simultáneamente. La gente no está yendo al teatro, la gente no está yendo al cine, la gente está viendo películas en casa. La gente no está yendo a ver música en directo. Estamos llegando a ese punto que la gente prefiere descargarse un disco, escucharlo en casa, que ir a un concierto, porque es muy molesto ir a un sitio para esperar X tiempo a que ocurra algo. Nuestra realidad es distinta. Esas son un poco las dinámicas de consumo, las inercias de consumo, pero sí hay cosas que pueden ir a la contra de esto. Lo más importante de las asambleas de son fue que la gente empezó a escucharse. El primer paso fue que de repente esta gente sentada empezó a escuchar a los demás. Y aquí hablamos de la escucha como un acto auditivo, pero también político. Aquí hemos sacado un PDF de una publicación, el último que están haciendo los Ultrared, este colectivo californiano del que os he hablado, que es un libro con protocolos e instrucciones de trabajos de escucha, que es un tipo de trabajo sonoro completamente diferente a esto, porque es un trabajo sonoro en el que se trabaja con colectivos sociales y se están realizando ejercicios de escucha, se están haciendo paseos de escucha. Vamos a salir de aquí a la rotonda de tráfico para escuchar el sonido, luego vamos a volver y vamos a contarnos qué habíamos escuchado, qué ha oído, qué ha escuchado cada uno. Vamos a escuchar grabaciones de otros lugares y las vamos a comentar juntos. vamos a realizar quizás unas grabaciones, pero realmente aquí, en ese tipo de trabajo, ya grabar sonido no es una prerrogativa. Es muy gracioso porque en este libro de repente dicen, bueno, si tenéis que grabar algo, bueno, pues cogéis unas grabadoras, os leéis el manual de instrucciones y grabáis. Pero punto, o sea, no se busca una calidad de grabación, eso lo hemos tocado antes, se busca más el registro de algo que luego pueda ser útil dentro del colectivo. Entonces se trata de la escucha como un proceso constituyente dentro de un colectivo social. Es una forma de trabajo sonoro muy distinta, porque sí es sonoro, pero ya está completamente fuera de este ámbito, digamos, de microfonía, grabación, emisión de sonido y todo lo demás. Esto es simplemente un caso. Para mí es más significativo lo que pasó en las plazas. O sea, este acto de escucha social, de una asamblea es posible porque X personas, sean 15, 20 o sean 2.000, son capaces de escucharse unos a otros. Y allí hay mucho potencial social político, creo. Lo otro va a tardar un poco en resolverse. ¿Más preguntas? No he ido muy deprisa, ¿no? Vale. Pues no lo sé. ¿Tienes, me gustaría escuchar, si es posible, algo del trabajo que ya has hecho, pero postproducido, es decir, elaborado, transformado, no solamente de la toma bruta en un paisaje, en una obra musical, comillas, electroacústica, o como quieras llamar? Vale, pero que sepáis que lo estoy haciendo porque me lo han pedido, ¿eh? Sí, claro. Ya. Quejas, esto. Esto es una grabación de la gran cacerolada. Estábamos con otra cosa. Eso es de la gran cacerolada del día 13 de octubre de 2012, cuando se hizo una concentración global de ruido global en varios puntos del mundo. En Madrid fue la primera gran cacerolada de Madrid, que duró unas 4 o 5 horas. Y para gente como yo fue extremadamente divertido. Esto es una composición hecha a base de grabaciones putas de aquella tarde, procesadas y postprocesadas. Y es así como esto. Que la cosa dura unos 12 minutos. Yo creo que podemos hacer una audición, pero quizás deberíamos ganar un poco de tiempo. Una pregunta rápida. ¿Qué es lo que sueles llevar para grabar? No lo llevo encima, habitualmente, esa es buena. Esa es buena porque el tipo de equipo que uso... Se trata de un tipo de grabación, suele ser una grabadora de bolsillo similar a esta de aquí, que suele estar en mi bolsillo. El micrófono que uso son lo que llaman micrófonos binaurales, que tienen unas características muy interesantes, pero que al mismo tiempo también dan una... tienen una característica secundaria que los convierte en muy útiles para ese tipo de grabación. ¿Cuáles son? Soundman, los Soundman OKM. Los micrófonos binaurales son micrófonos tipo estéreo que tienen una separación total entre el canal izquierdo y el canal derecho, y aparte de recoger, digamos, cada lado de sonido, también recogen un poco cómo rebota el sonido contra nuestro propio cuerpo, con lo cual, para, digamos, que el efecto de una grabación binaural es una especie de ilusión de tres dimensiones. Si escucháis esas grabaciones con auriculares, es literalmente como si estuvierais en el lugar. Es casi como estos, estas gafas 3D, ¿no? Para ver cosas 3D, un poco este efecto. ¿Llevas estos, los Clásica 3? Sí, y para llevarlos puestos, claro, los micrófonos para hacer este efecto tienen que colocarse en los oídos, con lo cual los micrófonos binaurales puestos en los oídos, en las orejas, se parecen mucho a unos cascos. Esto hace que cuando una persona está grabando con micrófonos binaurales, nadie se da cuenta de que estás grabando. Yo he estado así, al lado de un antidisturbios, escuchándolo hablar por la radio, así, grabando. O sea, nadie se da cuenta de esto. Ahí entramos en la cuestión ética de cuando grabamos de manera oculta, porque el efecto es en una grabación oculta, ¿tenemos derecho a hacerlo o no tenemos derecho a hacerlo? Yo la solución al problema ético lo hago de la siguiente manera. A mí me gusta pedir perdón y no pedir permiso. Y punto. Pero eso no quiere decir que el problema no exista, o sea, hay gente que quizás tal. De hecho, hay algunas grabaciones de archivo que eliminé porque alguien estaba dándome datos personales, teléfono móvil y cosas así, y su nombre. Pero la escucha furtiva es un sinónimo de escuchar. Siempre que escuchas casi como espiando, ¿no? Y la sensación de escuchar tiene que ver con digo escondido respecto a dónde se produce el sonido y que no te vean escuchar. No te oí, literalmente escuchar. Además, estamos en un contexto en el que ahora mismo estamos siendo permanentemente grabados. Permanentemente. Y no solamente las cámaras de vigilancia. En cualquier contexto de esta clase tenemos repetidas personas con móviles, con cámaras de mano, con equipos cada vez más portátiles, así que el registro, digamos, de lo que estamos haciendo es continuo. Es más, yo esta cuestión ética también la plantearía un poco pensando en, creo que luego Patri va a comentar, el fenómeno más reciente. O sea, el ancho de banda de los móviles ha subido, la propia tecnología está evolucionando, con lo cual, a diferencia de 2011, hoy en día podemos ya emitir en streaming imagen y sonido, imagen y movimiento, vídeo, desde esos lugares. Con lo cual tenemos el fenómeno de las streamers, digo las streamers porque casi todas son mujeres, que es gente que está haciendo una... ¿Eh? Y Faletín, sí. Pero Faletín está en otra categoría completamente. Es gente que está haciendo un streaming permanente desde esos lugares. ¿Qué están haciendo? Están haciendo algo muy similar a lo que hace la cámara de vigilancia, pero al revés. O sea, hay una parte de estamos haciendo un reportaje sobre esto, estamos emitiendo, estamos dándote una imagen de lo que está pasando allí, una señal de vídeo, pero al mismo tiempo hay una función muy política, que es decir, estamos haciendo de testigos humanos, estamos haciendo de escudos humanos. Porque la policía ha aprendido que si ve a alguien con el móvil así, como está con la cámara Juan Carlos ahora mismo, se controla un poco más. Sabe que si carga, se hace algo especialmente bruto y esto queda registrado, va a haber problemas. Así que es casi como si fuese una cámara de vigilancia de tráfico, pero al revés. Es nuestra cámara de vigilancia contra ellos. Con lo cual, esas cuestiones no dejan de ser complejas, pero sí. Entonces, claro, también hay que decir que mi equipo aquellos meses me ayudaba bastante a trabajar de una manera bastante discreta. Vamos a dejarlo en eso. Venden, por ejemplo, para emularlo en nuestras cabezas, venden unas cabezas, aquí no se ve, bueno, eso, que son los dummies y cuestan un... pero son... es para ponerlo en un sitio y que recree cómo nuestra cabeza recibe el sonido y cómo rebota y todo, y lleva micrófonos incorporados y los graba. Y además, lo que pasa es que hay que comentar que, claro, el equipo que uso yo no pasa de... Claro, claro. no pasa de 400, 500 euros. Sí, sí, pero... Estos Neumann cuestan unos 8.000. Y es como... Pero si entráis en internet podéis buscar cómo haceros una cabeza de dummy con material y todo, y te explica pieza por pieza cómo construirte tu dummy para ponerlo en un sitio y captar paisajes sonoros, por ejemplo, sin estar allí. Maledictis es un conocido, es un chaval de Málaga que es un experto técnico que te puede, vamos, puede darte un taller de cómo hacerte unos binaurales con unas cápsulas de, vamos, básicamente son unas cápsulas omnidireccionales con una buena separación que luego llevadas, de una cierta manera, puede generarnos este efecto. Y es una buena manera de trabajar de forma, digamos, discreta. O sea, que tú no vas con los binaurales y llevas a alguien con una percha. También lo puedes combinar a veces, o llevar las dos cosas, o... Una cosa que me fijé yo mismo, mi propia experiencia de esto, es que las acampadas impusieron otro tipo de trabajo de medios, no solamente el sonido. Primero, dos cosas. Se podía distinguir un artista sonoro, un fonógrafo social... Por el equipo. Si llevaba menos de 500 euros en equipo, probablemente sea algún fonógrafo social que iba a colgar esto y compartir en la red, o era un artista sonoro. Si llevaba más de 2.000 euros en equipo, trabajaba para alguna televisión o radio. Yo vi muchos equipos carísimos ahí que básicamente los paraban y decían, déjame ver este Nagra, porque yo un Nagra no puedo ni tocarlo. Pues es como decir, solo con verlo te pago 5 euros para que me dejes tirar. ¿No? Son equipos que yo no puedo ni soñar con ellos. Eso fue un tal. Otro fue el uso de cámaras y, digamos, equipos propiamente dichos o técnicamente buenos de sonido. Para un buen sonido, para un reportaje audiovisual, habitualmente hay un sonidista aparte que va con una grabadora de buena calidad, va con un buen micrófono, habitualmente un micrófono con una configuración mid-side y lleva una buena pértiga para poder separar bien lo que es la cámara del micrófono que recoge el sonido, situarlo verticalmente encima de esto para evitar, digamos, interferir con todo lo demás. Y claro, cuando esta gente empezó a pasearse por las asambleas, bueno, pues se generaba mucho conflicto. Conflicto tipo A, la gente se veía de repente siendo rodada para televisión, con lo cual se comporta de una manera muy distinta. B, era compañero, deje de hacer esto, porque, ya quiero decir, era una manera muy intrusiva de trabajar. Lo que sí se impusieron fueron pues las cámaras reflex digitales en vídeo, reflex digitales con respaldos o, digamos, soportes, estabilizadores de imagen, grabadoras de mano, y prácticamente cada vez más gente se hacía cada vez mejor usando simplemente un sencillo iPhone o un Android de cualquier tipo para registrar vídeo. Así que se impusieron un poco el tipo de uso de medios que igual perdían un poco de calidad, pero daba mucha movilidad y mucha discreción. O sea, yo me encontraba de repente con una o dos Canon digitales apuntándome y no me sentía rodado. En mi caso en concreto. Lógicamente hay grabadoras, bueno, eso es un poco discreta, hay otras que simplemente tienen una configuración de microfonía tal que la acercas a alguien y te dice que no dispares, por favor, ¿no? O sea, una Zoom H4N que tiene, digamos, la configuración de micrófonos direccionales en XY, pues parece algo para esquilmar ovejas o una herramienta de tortura sexual o algo así, claro. O uno de estos de... para dar... Sí, es un taser, ¿no? No te ataques con esto, ¿no? Es como decir, por favor, es una grabadora. Dices, ¿seguro que es una grabadora o...? O sea, quiero decir que también un poco el uso de tal, como que se imponía un tipo de uso de herramientas que fuese más discreto y menos tal, aunque eso sacrificara cierta calidad técnica. ¿Y qué parte sonora te interesa a ti de manifestaciones? Y de... Porque supongo que como la gente que hace vídeo, siempre tienes una... ¿O quieres informar de una forma? Sí, es una pregunta difícil. En este caso, más que sonidos de la manifestación, me interesaba registrar lo que estaba pasando allí. Con el tiempo, a medida que uno va grabando manifestación tras manifestación, asamblea tras asamblea, acabas muy harto de esos sonidos. De hecho, yo ahora mismo voy a una manifestación, pero ya iré con tapones para los oídos porque hay ciertas consignas y eslóganes que no quiero volver a escuchar porque es como escuchar la canción del verano de hace dos veranos repetida. Pero sí he notado que hay gente que este tipo de grabaciones, cuando se genera un poco esta distancia, cuando alguien en Suecia o en Estados Unidos escucha lo que está pasando en Madrid, o como aquí hace poco escuchábamos lo que estaba pasando en Estambul, pues el efecto es muy interesante. A mí no me interesa realmente, no me interesan los sonidos de manifestaciones, de por sí. a mí me interesa el uso social del sonido, que no tiene que ser tampoco un paisajismo sonoro así abstracto, puede ser un trabajo mucho más tal, pero me interesa cómo se registran ciertos fenómenos sociales en sonido. O sea, que no son necesariamente las manifestaciones. De hecho, con el tiempo te das cuenta que ahora mismo lo menos interesante que puedes grabar es una manifestación. Una asamblea es mucho más interesante que eso. De hecho, os diría que directamente a nivel de momentos más de enfrentamiento con policía, por ejemplo, pues quizás un stop desahucios sea un lugar más interesante, también un poco por lo que se juega la gente que está allí, ¿no? Es decir, cuando una persona va a ser expulsada de su casa, su reacción es muy diferente a lo que pueda pasar en la calle. Y a veces una asamblea, aunque sea una grabación lenta, un proceso lento, puede resultar mucho más interesante que tal. Así que no tengo un interés necesariamente por ese tipo de sonidos. Sí me interesa cómo cierto tipo de fenómenos sociales se reflejan en sonido. Sí. Pero no tiene que ser eso. Hay otra pieza que entregué aquí, por ejemplo, para esta convocatoria de sonidos en recesión, que eran sonidos de ambientes sonoros en empresas que yo sabía que iban a quebrar. Por ejemplo, estaba de repente grabando sonidos mecánicos de trabajo en el hangar de la Muñoza de Iberia, o estar con los pinabrales grabando muy cerca de la fotocopiadora en una oficina de Banesto que estaba a punto de ser absorbida por Santander. Un poco buscando un poco ese momento de la muerte, ¿no?, de la empresa y tal. O sea, que puede ser una cosa muy diferente a una manifestación. No tiene que ser eso en absoluto. O sea, de hecho, si queréis grabar manifestaciones, no vayáis, las tengo todos grabados yo. Iros al archivo, bajaros esto y samplearlo, pero más grabaciones de manifestaciones no necesitamos. A mí me pone ya un poco enfermo. Pero bueno. Y otra cosa, justo es que nosotros ahora estamos intentando ejecutar micros grabadoras y tenemos que salir a grabar, pues, el tráfico. Sí. ¿Cómo te aproximas tú? Vale, si yo hiciera esto, yo haría lo siguiente. Lo último que osaría hacer es sacar las grabadoras. Primero osaría salir a escuchar. Tipo, sal primero y escucha el tráfico. Vuelve y cuéntame qué has escuchado. Si quieres, salimos y escuchamos juntos. Y ya, como último ejercicio, es saca la grabadora y ahora sí, graba. Pero ya después de escuchar. Quiero decir, si no hacemos un buen trabajo de escucha, no estamos haciendo nada con la grabadora. Y en ese caso también recomiendo mucho que tengáis, a mí por ejemplo, esta práctica cotidiana de grabar cosas alrededor de la campada sol me hizo mejorar como fonógrafo muchísimo, simplemente a fuerza de tener una práctica continua de grabar cosas, con lo cual es, no tiene que ser esto, tampoco tienes que grabar ruido de tráfico todos los días, pero si queréis realmente aprender a escuchar, os recomiendo muchísimo que tengáis una actividad cotidiana de grabación, algo que os guste, que puede ser, por ejemplo, suponemos que os gustan cómo suenan diferentes máquinas tragaperras en bares. Pues, allá donde vayáis, una máquina tragaperras la grabáis. Es muy interesante cómo suena una tragaperra, escuchada, no vista. Porque son como algoritmos sonoros distintos, ¿no? Y es muy estridente siempre. Por dar un ejemplo. O puede ser otra cosa. O puede ser que os guste, como periodistas, por ejemplo, grabar relatos orales, que es otro ámbito fonográfico. De hecho, las primeras grabaciones de campo se hicieron para grabar música folclórica y para grabar gente relatando sus vidas, el relato oral. Pero os recomiendo mucho una práctica continua. Y como recomendación para un ejercicio es salir primero a escuchar y luego salir otra vez a grabar. Porque esta escucha previa es lo que os va a indicar un poco qué estáis haciendo. Yo tengo días que, por ejemplo, salgo con la grabadora, con micrófonos, y me doy cuenta que no estoy allí, o sea, no estoy escuchando bien. Estoy distraído, estoy molesto, estoy con resaca, o lo que fuera. Y no estoy escuchando bien, con lo cual estoy abriendo el micrófono, estoy grabando, pero básicamente esto está acumulando un sonido grabado, pero no estoy grabando cosas interesantes. O sea, el resultado del día es un montón de gigabytes de sonido que luego quizás habrá algo aprovechable, pero realmente no es un buen día de grabación. Si no estoy yo atento, y es casi un estado psicológico, ¿no?, de escucha, de estar atento y es decir, vamos a buscar aquí lo interesante. También aprendes a anticiparte a cosas sonoras, dices, aquí va a haber un momento interesante, ves que la gente se acerca a un parapeto, así que sacas unos micrófonos de contacto rápidamente y los colocas sobre el parapeto para grabar un poco lo que sabes que van a hacer con el parapeto, que es O sea, aprendes a anticiparte esto y a correr delante de la gente y hacer esto, ¿no? Hay más cosas también, habitualmente en grabación se dice, bueno, acércate todo lo que puedas a la fuente de sonido. Luego te das cuenta que no. Cuando te colocas, esa es una manifestación y vas con los micrófonos y estás moviéndote con la gente en la manifestación, te das cuenta que la grabación es muy estática porque tú te mueves con ellos. Te das cuenta que tienes que salir del grupo, colocarte fuera, adelantar a la manifestación y dejar que la cabecera pase delante de ti. Y que esta grabación, que va a recoger el movimiento de la gente, va a ser mucho más interesante después que la otra. Son pequeñas cosas que se aprenden haciendo. Pero yo os diré que escuchar es antes. Muy bien. Estoy de vuelta a casa.